pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Zeus? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonido. Muy buenas noches, estamos en el programa número 32 de Gladiador de la Cumbia, donde hemos llegado, ya estamos casi a final de año, estamos en octubre, terminando octubre, arranca noviembre. Y hoy trajimos, como siempre, algunas de las biografías de gente, de artistas reconocidos en la República Argentina, en la movida tropical cumbiera. Esto es Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Por allá al principio de año, yo no recuerdo bien, Pulpo, cuándo arrancamos, pero creo que fue más o menos en marzo. Y lo arrancamos ahí con las participaciones de Ernesto Beto y Jonás, manejando las redes sociales. Y hoy hemos llegado al programa número 32, donde hemos pasado por casi todos los artistas más reconocidos de la movida cumbiera. He tenido unos días un poco bastante difíciles. Este proyecto de Gladiador de la Cumbia nacía de la mano de la banda, la cual tengo que comentar que pertenecía hasta hace poco, que es la Emporio Tropical. Y era una forma de darle algo más que sume a la identidad de la banda. Una banda que no solamente eran canciones, sino que había teatro, había personajes. Ay, no sé. Había videos, había imagen, había ficha y también había un programa de radio de la Emporio Tropical. Son decisiones muy recientes como para hacer un análisis profundo y también muy personales. Y tampoco creo que sea necesario contar intimidades o cosas que se entrelazan dentro de una banda. Lo que sí, tomado la decisión de no pertenecer más a la Emporio Tropical, aunque obviamente es un proyecto donde uno dejó parte de su vida, donde uno tenía mucho que ver, pero bueno, las cuestiones a veces son así. Siento alivio, siento dolor, siento rabia, siento un montón de cosas. Por eso la gente que pudo haber leído en el Facebook que había puesto que son los últimos programas de Gladiador de la Cumbia, porque esto estaba pensado como un programa para la Emporio Tropical. Aunque quizás lo sentía yo solo. Estoy diciendo que este formato, así como programa perteneciente a la Emporio Tropical, es el que concluye. Después, a nivel personal mío, le he tomado el gusto a esto de hacer radio, he aprendido muchas cosas, el ambiente, la gente, el compartir un lugar en común con con gente que a veces somos extraños porque nos conocíamos de cruzar miradas a la hora de uno salir y entrar al estudio, y terminás charlando y terminás encontrando un montón de cosas en común. Entonces son cosas que, más allá de decisiones propias del formato del programa, es una lástima que se pierda. Pero quizás en este tiempo que está corriendo y en los ánimos que uno lleva encima o la energía que lleva cargada, es bueno por ahí hacer una pausa quizás o algo de más. Pero no estoy diciendo que Gladiador de la Cumbia no siga, porque sinceramente lo que acabo de entrar y lo primero que me acaban de decir es que siga el programa. Así que se verá de qué forma. El programa estaba vendido y autobombeado como un programa del Emporio Tropical al que yo pertenezco, o pertenecía, mejor dicho. Ya digo, son decisiones muy recientes. Si lo digo y lo estoy diciendo en vivo es porque no encuentro caminos, y eso obviamente son decisiones que uno no es que uno se levanta y dice chau mundo, porque realmente yo no es mi forma de ser, no soy así. Es más, creo que de reojo he visto que en la radio misma una de las cosas que se me respeta es que la responsabilidad con la que he hecho cada uno de los programas. Y así es mi manera de manejarme en cualquier proyecto del que yo formo parte. Y tampoco la radio merece un chau y adiós de una manera imprevista o de la nada. Por eso puse últimos programas, y terminaremos con este formato de hacer biografías quizás. También la realidad es que se termina el año. En diciembre seguro el Pulpo tiene un pasaje para irse a Cancún, al Caribe, donde él suele nadar con sus 7 brazos. Pero bueno, todo concluye al fin. Falta que empiece a cantar este momento. Voy a hacer la versión en cumbia. Nada, la música es lo único que me hace feliz en la vida, después de mi familia y mis amigos. Así que obviamente en lo personal sé que todo va a seguir con el tiempo que sea necesario o no, con la gente que se pueda, y tengo mucho más para dar, obvio. Sí, sí. Hoy trajimos la biografía de una de las artistas populares de la cumbia, argenta de allá, que ha explotado en los años 80, porque así como hicimos la de Ricky Maravilla, hicimos la de Pocho la Pantera, no podía faltar la biografía de Gladys Nelis del Carmen Jiménez, más conocida como La Bomba Tucumana. Gladys, La Bomba Tucumana, aquella artista que tiene como sello propio y hit que lo llevará para siempre como marca registrada a la pollera amarilla. Es curioso también que es una artista donde la mayoría la asocian con dos cosas, que es su provincia Tucumán y su tema La Pollera Amarilla. Vamos a hablar un poquito más de eso durante el desarrollo de la biografía. Así que para los que no se enteraron quién es Gladys La Bomba Tucumana, ni siquiera saben que la canción es La Pollera Amarilla, vamos a arrancar con esta canción, con el hit de ella, de Gladys La Bomba Tucumana, que se llama La Pollera Amarilla, Pulpo, y suena así. We'll be right back. Sonando es, esta vez no escaparás. Gladys, la bomba tucumana, que viene de chiquita, de algunos familiares músicos, padres separados, con una historia bastante, con una infancia bastante dura por momentos. Pero resulta ser que de chiquita a ella le gustaba mirar la televisión donde pasaban esos programas, donde pasaban los mejores grupos de cumbia. Y en ese momento ella contaba que eran todos hombres, no se involucraban las mujeres a cantar en un formato de cumbia. Siempre fueron como hombres, como pasó en todos los géneros distintos de música, que siempre acá fueron muy machistas, quizás. Y es más, una de las cosas que quizás integró a Gladys la bomba tucumana fue su presencia exuberante también, que estaba acompañado dentro de lo musical, y ella misma se envolvía en ese aspecto. Hablamos de otras épocas también, ¿no? En los años 80, donde después de ella también vino Lía Cruzet o mujeres de ese tipo. Es más, Gladys no era la bomba tucumana, era Gladys la exuberante. Y después pasó a ser Gladys la Morena. Y en uno de sus primeros shows en Buenos Aires, un locutor empezó a promocionarlas como esta chica que es una bomba. Y quedó la Gladys la bomba tucumana. A los 17 años le propusieron formar parte como corista y bailarina de Tito Juárez. En Tucumán, en esa época, las bandas tropicales se hacían llamar por el que era el dueño de la banda. En este caso era Tito Juárez. Tito Juárez y su grupo. Después pasó a Juancito y su conjunto, siempre como corista y bailarina, hasta que un día le ofrecieron: ¿no te animás a cantar una canción? para ver cómo reaccionaba el público y demás. Y dice ella que en ese momento había un grupo de mujeres que hacían unas canciones, medias así como tropicales o cumbieras, y que ella estaba alucinada y flasheada porque era un grupo totalmente de mujeres, en los años 80, donde ella estaba tan alucinada que se había aprendido todas las canciones de la banda. Y resulta ser que dice, bueno, yo me animo, me sé una de estas canciones, quiero cantar de este grupo. Me estaba pensando si tenía el nombre de esta banda que nombró, pero no creo que... Bueno, entre todo el texto no lo puedo rescatar en este momento. Pero su primera canción, cuando canta en vivo, resulta ser que la gente le tomó un cariño instantáneo y le pedía que cante otra. Pero ¿qué pasaba? Ella había practicado una sola, no había otra. Así que repitió ahí la canción, y ahí es cuando se dieron cuenta de que la cosa podía andar con Gladys al frente. Y no tardaron mucho en proponerle nacer algo como solista, de lo cual ella aceptó también instantáneamente y decidió grabar un disco en la ciudad de Córdoba para empezar a promocionarse. Gladys La Bomba Tucumana tiene ese, un poco esa particularidad de que la gente no suele recordar, a no ser que seas tucumano o seas muy de las raíces del género, no suele recordar las canciones, otras canciones que sea, no sea la Pollera Amarilla, pero esta canción que estamos escuchando, que dice Dale a la Pachanga, es un tema que sonaba muchísimo en esa época. Más. Sonaba tanto en la radio. Es más, yo recordé cuando estaba buscando la biografía que al final conocía todo este disco entero. O sea, que ha sonado mucho en esa época. Pero yo decía, mirá esta canción, mirá. Y así que he elegido muchas de esas canciones que por ahí me identifican a mí. Quizás el que esté escuchando no es la que conocía otra canción, pero recuerdo que esta canción sonaba muchísimo. Esta canción que está incluida en el disco de La Pollera Amarilla, quizá también por eso, como fue un hit tremendo, a veces los hits arrastran a otras canciones que están por ahí. Y ¿qué pasa? Gladys La Bomba Tucumana se empieza a hacer conocida, muy popular en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y se fue contagiando a la región y a la provincia entera, donde esos comentarios de hay una chica que la rompe en Tucumán y está en la bailanta, está en el rubro bailantero, llega a Buenos Aires, de los cuales dicen, bueno, cuando se enteran eso, la invitan a hacer un recital al, iba a decir Tropitango, pero no es el Tropitango, es... Pucha, ahora mira, no me sale justo, bueno, es uno de las bailantas más... viejas y más reconocidas de la ciudad de Buenos Aires. Ya se me va a acordar, mira, ya van dos que no me acuerdo, ¿eh? Ya se me va a acordar y lo voy a decir. Diversión, no, tampoco. Bueno, cuestión. Vino a una de las más importantes bailantas de la ciudad de Buenos Aires, con mucho nervio porque había muchísima cantidad de gente. Y resulta ser que cuando toca esa primera vez, la gente de Tucumán le tenía tanto cariño que los tucumanos que vivían en Buenos Aires coparon el lugar para ir a verla. Y fue un estallido el show, donde la gente cantaba Soy Gladys la Morena, donde cantaba, antes, estamos hablando antes de que sea el hit de La Pollera Amarilla, ya era muy conocida Gladys en ese momento en el entorno de Tucumán y se empezaba a ser conocida en Buenos Aires. Esta es una versión de esta canción que es parecida a la de Por Eso Te Confieso Que, Por Eso Yo Te Digo Que Vayas a Misa Todos Los Domingos. Gladys La Bomba Tucumana en el año 1990 hace esta canción, La Pollera Amarilla, que era un instrumental en realidad de Tulio Enrique León. Y ellos lo que hicieron fue ponerle letra en realidad a la canción. La Pollera Amarilla fue un hit instantáneo, donde la gente lo empezó a consumir, Gladys La Bomba Tucumana, en todas partes del país. Y Gladys tenía una forma de ser que, en su humildad y su carisma, encajaba muy bien también en los programas de televisión. Entonces empezaba a aparecer en con Mirtha Legrand, en Susana Jiménez, después en Showmatch, bueno, en ese tiempo era Video Match, los primeros de Tinelli, no me acuerdo, no, Ritmo de la Noche. Y eso también obviamente le dio una popularidad más grande aún, que hizo que pudiera trabajar en todo el país y ya empezar a salir de Latinoamérica. Pero fue tal el boom de la pollera amarilla que fue la misma publicidad hizo que sea su sello, de tanto que lo pasaban, y quizás a veces no pudo escaparle a ese hit. Pero por otro lado, ella dice, en realidad a veces es re difícil que suceda eso, porque a veces a mí me suelen preguntar por Karina, dice. Pero para mí Karina no me llega. Eso es lo que dice. Se le nota en su forma de hablar que no hay mucha buena onda entre ella y Karina. Porque dice, Karina, decime cuál es el hit de ella. Dice, no sé, tiene varias canciones conocidas, pero no tiene un hit. Yo tengo uno y me representa y lo canto hace 20 años. Tengo 30 años en la música y hace 20 que lo estoy cantando. Y me encanta que la gente me diga, la pollera amarilla, Gladys. Alguno que otro me dice la pollera colorada y yo le digo, no, la mía era amarilla. Y así empieza la carrera más exitosa de Gladys la Dama Tucumana y a empezar a viajar por todos lados. Pero para seguir con esta biografía, ¿te acordás, Pulpo, que una de las secciones que hicimos en este programa fue a partir de que, hablando con Eva Basterra, que vino y que hicimos una nota muy linda, en realidad muy buena, una de las mejores notas también que salió acá en vivo en Gladiador de la Cumbia, salió el tema ese de cuando de repente uno escucha una canción, o yo decía que a mí por lo menos me pasa, y después algunos coincidían, una canción vieja que decís, mirá, me sé toda la letra y me la tenía totalmente borrada. Es como un trauma de chiquito que después lo arreglaba con el psicólogo. Bueno, hay canciones que te quedan marcadas, pero para bien esto, te quedan marcadas de tal forma que decís, mirá, me sé toda la letra y me había olvidado, se me había borrado de la cabeza. Y contaba que había, yo contaba que en un cumpleaños de 15 de mis hermanas había un cassette que sonaba y tenía creo que 7 temas, 8, con el vals de los 15, que sonó toda la noche. Resulta que revisando un poco más la biografía de Gladys la Dama Tucumana, encontré una de esas canciones que estaba en ese cassette y no podían dejar de pasarlo y que suene acá en Gladiador de la Cumbia, y se llama ¿Dónde está ese lobo? Temazo, porque ahora me pasa eso, le tomo cariño. Y después vamos a ir con una canción más moderna, más de estos tiempos, que se llama... Perdón. Vamos con ¿Dónde está el lobo? Y Llorando estoy llorando, que son dos canciones que me acuerdo. Una es porque estaba en ese cassette y otra es porque mi hermana, cuando yo era chico, me cantaban esa canción porque yo era un poquito sentimental, digamos, ¿no? Si me comía el helado, no me calentaba, lloraba, ponele. Entonces mis hermanas me jodían con eso y me cantaban Llorando estoy llorando, lagrimitas de cocodrilo, me cantaban. Y sonaba así de esta manera, mira. ¿Dónde está ese lobo? Y Llorando estoy llorando. Me contaron mis amigas que anda un lobo por ahí, acechando a las mujeres, muy sonriente, muy feliz. Me contaron que ese lobo es un gran simulador, siempre visto de etiqueta, con galera y con bastón. Que el lobo original no es nada sencillo, que tiene dinero, vive en un castillo. Que el lobo original, que el lobo especial, voy a correr el riesgo, me voy a fugar. ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? Ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Como me gusta el peligro, voy a buscarlo sola. ¿Dónde está ese lobo? ¿Dónde está ese lobo? Ese lobo que asusta a las mujeres, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está ese lobo? Ay, ¿dónde está ese lobo? Como me gusta el peligro, voy a buscarlo sola. ¿Sí?

quisiera yo saber si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad. Yo no te puedo, no te quiero olvidar. Por favor, me siento sola, solo quisiera yo saber si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad. Lo que estábamos escuchando es, por favor, me siento sola. Dejé un temita más para que sea un poquito más moderno de lo que estaba tocando Gladys la Bamba Tucumana, porque podemos apreciar que en los primeros discos de Gladys sonaba un poco más como a MIDI, y ahora ahora está sonando desde hace varios años ya con una banda grabada de acústico. Se notaba un poco en las timbaletas y cosas así, que era algo más un producto armado desde lo MIDI y más sencillo. Entonces también elegí dejar un tema entero de lo que se viene, porque ahora en esta segunda parte vamos a escuchar cosas más modernas de Gladys la Bamba Tucumana. Podemos seguir contando un poco más de Gladys, no sé, como por ejemplo que en Tucumán se había postulado para que sea diputada, lo cual le trajo bastantes disgustos y problemas, porque ella contaba que en realidad ella pensaba que ser diputada era poder ir a un hospital, hacer una ayuda social y cosas así. Entonces en una nota le pregunta burocrático el tema de ciertos trámites, pero para eso están los asesores. De parte, más allá de que estaba postulada para el partido justicialista también, recibió un montón de disgustos, dice ella, de los cuales yo me arrepiento muchísimo, porque me sentí como utilizada y usada en mi popularidad que tenía con la gente de Tucumán, y resulta ser que ganaron muchos votos gracias a mí también, y no era lo que yo esperaba. Gladys la Bamba Tucumana tiene una de las cosas que no conté de su infancia, del principio de su vida. Ella, cuando tenía de muy chiquita, a los 8 años, mataron al padre. Su papá era policía y en Tucumán se vivía la época de los militares, y en un enfrentamiento con la guerrilla que estaba instalada en Tucumán, al padre al parecer quisieron robarle el arma o algo así y lo mataron. Se le nota una postura a Gladys la Bamba Tucumana desde ese lado, desde un dolor familiar, a la hora de cómo nombrar o poner motes a ciertas cosas. cosas que uno no le gusta o no está de acuerdo en ciertos nombres, como los subversivos, los extremistas y demás, qué sé yo. Pero bueno, es algo bastante complicado de explicar para ella también. Y bueno, nada, quería contar esa parte de su familia. Y ella cuenta que sus padres se habían separado de chica cuando ella tenía 3 años, antes de morir. Y tiene una relación muy apegada a la madre, donde ella cuando tenía 3 años y la madre se fue y ella pensó que había abandonado a ella y a sus hermanos, porque ellos son 7 hermanos, 5 mujeres y 2 varones. La madre simplemente se había ido para conseguir dónde vivir y un trabajo estable, y vino y los buscó a todos juntos, y todos vivieron de muy chiquitos en una pensión con una sola cama. Venía de una historia bastante dura y compleja. Ella cuenta también que, porque siempre le dicen, bueno, pero con la pollera amarilla, ¿cuánta plata hiciste, Gladys? Y dice, lamentablemente, en mi mejor época, de artista, yo estaba bajo un productor y tenía un trabajo, y a mí me pagaban un sueldo. Así que la mayor plata que se movió gracias a mí no la vi hasta el 96, que empecé a hacer mi trabajo de autogestión. Pero lamentablemente hubo mucha gente que se llenó de plata gracias a mi trabajo, y no pude hacer gran diferencia. Algunos de sus discos de Gladys La Bomba Tucumana empezaban allá por 1986, Que Destape la Colita, se llamaba, de Micrófono Argentina, que es una empresa discográfica, La Exuberante en el 87, Gladys Morena en el 88, La Bomba Tucumana en el 90, ya ahí empezaba a girar por Buenos Aires, La Número 1 en el 91, Lo Mejor de Gladys, bueno, muchísimos discos, y más o menos los últimos, podemos decir en el 2001, Con el Corazón en Mi Voz, en el 2004, Ayer, Hoy y Siempre, y Aquí y Ahora en el 2013, que hemos traído algo de su último material, porque ella cumplió 30 años en la movida tropical, donde ha hecho 2 teatros, de la mano de quien es hoy su productor, que es el hijo de Gladys La Bomba Tucumana, que es un cantante conocido ahí en Córdoba de cuarteto, porque el padre de su hijo es un cantante cuartetero, el Príncipe, de la ciudad de Córdoba, y su hijo siguió el mismo camino, y es la que hoy produce a Gladys La Bomba Tucumana. Ella dice que por suerte la movida cumbiera se ha acordado de aquellos grandes próceres de la cumbia argentina, y hoy están laburando muchísimo otra vez. Y elegí para irnos 2 canciones, una que se llama Fama, que es una, Fama es la canción esta en inglés, que no estoy seguro bien de quién es, pero es una versión que ella tradujo al español, y es de la película Fama, creo. Y es una linda versión traducida al español. Y vamos a escuchar algo del último disco, que se llama Mi Gran Noche, y así nos vamos a retirar de esta biografía de Gladys La Bomba Tucumana. Baby, look at me y dime qué ves en mí. Ya.

451-6917 los teléfonos para comunicarse, 451-6917, así que se pueden comunicar con Gladiador de la Cumbia. Quiero mandar un saludo a la gente que está ahí escuchando, a Gisela Magri, a Laine, a Asu, a Emma, a, bueno, a mi viejo también que está escuchando ahí siempre, o seguramente ahora creo que empezó el partido estudiante, no sé si se suspendió o no, así que ahí mi viejo me falla porque dice, no, bueno, yo voy a mirar el pincha, después lo escucho grabado el programa, pero eso también tiene Radionauta, que nos pueden escuchar los programas que ya están emitidos, se meten ahí en la página de radionauta.wordpress.com y pueden escuchar los programas que están emitidos. ¿Querés escuchar el que primero que hicimos? Está ahí. ¿Querés escuchar el último? Está ahí. También nos retransmite la FM La Charlatana de Berizo todos los viernes de 8 a 10. Llegó el momento de un 3x1 que traje para este día de lluvia y que está bueno para escucharse un par de cumbias. Y hoy busqué por el lado rockero, las guitarras rockeras dentro de la cumbia. Y quería compartir con ustedes algunas de las canciones. Una de Red, Un Ángel Llora, del disco Revolución. Después Rafa, Muero de Frío, que ya le hemos pasado alguna vez esa canción, que me gusta mucho acá en Gladiador de la Cumbia. Y Antonio Ríos, Nadie Sabe. Tres canciones que tienen unas guitarras bastante rockeras y bien de viola de metal clásico, digamos, ahí empieza. Y me gustaron mucho, así que quería compartirlas con ustedes, estas tres canciones. Así que vamos primero con la de Red, Un Ángel Llora, y suena así. Esta es una historia que el grupo Red la quiere compartir con vos. Se volvió. Ella quiere regresar el tiempo que pasó para poder revivir los placeres del ayer. Ya no puede ver las cosas igual, porque en el mar de olvido todo ya quedó. Ya no sé, ya no ha perdido su color azul. Para poder perderse así en la dulzura de su voz. Marmas de la Paz, gracias. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi sabe Dios, porque llora mi corazón. que solitario vivo yo. Nadie sabe, nadie sabe que una mujer me abandonó. Nadie sabe que por esa mujer así vivo yo. Alce la mano lo cumbiero como yo, alce la mano lo cumbiero como yo. Nos metemos en la máquina del tiempo ahí un poquito para atrás y ya veo, he tenido el gusto de que alguna canción me guste mucho, empieza a sonar el gladiador y el pulpo empieza a cabecear. Y al cabo de tres programas, yo sé que le gusta esa canción. Que te estoy mirando, que me estás gustando. Ojalá pueda transmitir eso también a la gente que está escuchando y se copen con alguna de las de estas canciones que sacamos así de, del baúl de los recuerdos y la gente se copa, como canciones nuevas. Esta canción es para hacerla. Esta canción es para hacerla. La gente se recoparía. Aparte, ¿sabés que me gusta mucho este tipo de cuarteto? Que es medio como esa percusión, ¿no? ¿Viste? De cuarteto de tipo La Mona, Rodrigo, demás. Este cuarteto más electrónico y más de batería, parece, sí. Más rockero por ahí también, ¿eh? Medio como el cuarteto que hace Capanga también, este ritmo ahí. Me encanta, me encanta. No hay algo así acá en La Plata, OJ. Que me gusta tanto y hoy de mis garras no te me vas a escapar. Te robaré el corazón si me doy cuenta que. Temazo. Voy a mandar un saludo a Lema ahí que estaba diciendo: escuchá, está jugando Estudiante de La Plata, pero yo lo pongo en mute y escucho Gladiador de la Cumbia. Así que va un saludo fuerte para Lema ahí, compañero que estuvo todo este tiempo ahí, de 32 jueves. 31 el tipo fue ahí a hacernos el aguante con la Emporio Tropical. Y del baúl de los recuerdos hemos traído algunas canciones para escuchar. Del genio de Ricky Maravilla, de Pocho La Pantera y Sebastián. Estuvimos ahí revolviendo, encontrando unas canciones que también son de este estilo, así temazos que decís, che, qué temazos que son estos. Trajimos Salvaje, una canción que fue de las que a Ricky Maravilla lo hizo conocido en su provincia, en Salta. De esas canciones que no llegó a ser popular nacionalmente, pero le dio su primer empujón para después volar hacia todo el país, junto con ¿Qué tendrá el petizo cuando salió? Pero Salvaje ya era también un sello de Ricky Maravilla, que lo tenían como Ricky Maravilla el Salvaje, el hombre gato. Después también tenemos a Pocho La Pantera con Lloró la Niña, o Llora la Niña, que Pocho La Pantera en ese momento de ese disco salió la canción El Hijo de Cuca. Y el segundo tema era este, Lloró la Niña, que era un temazo de Pocho La Pantera, que muchos lo recuerdan también, que es eso, de un hit muy fuerte, a veces arrastrás el tema anterior y el tema siguiente, bueno, en este caso era el tema 2, de aquellos discos de vinilo de Pocho La Pantera. Pollo La Pantera sería Alta Cruza, te digo. De Pocho La Pantera. Y después vamos a seguir con Sebastián, con Besito Besito, que era un tema que explotaba también. Se escuchaba en las bailantas populares de los pueblos y de los barrios. Sebastián tiene la particularidad de que es un tipo que pegó en Buenos Aires, pegó en Córdoba, pero se sigue escuchando y pegó mucho más en otras provincias o en lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, pero en Tucumán y en los pueblos en Río Negro, en Catamarca, en demás, Sebastián fue mucho más grosso de lo que llegó a ser en Buenos Aires, porque aunque todos conocemos a Sebastián y muchos de sus hits como Movidito, Movidito, como Besito, Besito, como Cómo, Dónde y Cuándo, en otros lugares conocen muchísimas más canciones de Sebastián y es un clásico para las bailantas populares de esos lugares. Así que vamos a ir con estos tres temas que están sonando ahí en color sepia del cajón directo de los recuerdos. Salvaje de Ricky Maravilla, Llora la Niña de Pocho la Pantera y Besito, Besito suenan de esta manera. Siempre he sido un salvaje y no podrán atraparme los que pretendan cambiar mi manera de ser. Salvaje, devorador insaciable, yo me transformo bailando, apasionado y rebelde ante cualquier mujer. Soy un gato en la noche y el sonar de y comienzo a bailar. Se iluminan mis ojos si tu cuerpo me provoca. Siento un mundo distinto, soy salvaje. Atención, atención, mujer, continúa su ánimo, Ricky Maravilla, el hombre gato. ¡Cuidado! Siempre he sido un salvaje y no podrán atraparme los que pretendan cambiar mi manera de ser. Salvaje, devorador insaciable, yo me transformo bailando, apasionado y rebelde ante cualquier mujer. Soy un gato en la noche y al sonar me subleva la sangre y comienzo a bailar. Se iluminan mis ojos si tu cuerpo me provoca. Siento un mundo distinto, soy salvaje. Cuidado, esa mujer, cuidado, suelto en la noche. Cuidado, aquí está. Lloró la niña,

Se hizo el Festival del FISBA, donde estuvimos el otro día charlando un poco con el cantante de Los Cartageneros, ahí con el Gitano López. Me dijeron, no he concurrido, pero me dijeron que estuvo muy bueno, que la Orquesta Popular Zambomba sonó muy bien, y que en realidad Adrián y los Dados Negros y los Cartageneros fueron acoplados a ese formato de orquesta que fue la Orquesta Popular Zambomba. Mucha gente, música en vivo, sonaron las cumbias. Una de las cosas que a veces dejamos pasar dentro de las discografías cumbieras son las canciones grabadas en vivo. Todas las bandas de cumbia, el 90% tienen su disco en vivo. Y trajimos para escuchar un poco de eso. ¿Te acordás de Onda Sabanera, Pulpo? Yo sé que sí, y la gente también. Hoy escuchábamos Grupo Red también con su canción de Un Ángel Llora, pero ahora trajimos Mi Amigo del Alma en una versión en vivo y su particular forma de cantar en vivo para Javito de Red. Lo que pasa es que Javito, digamos que en el escenario se movía de tal manera que Chayanne es paralítico, te digo, al lado de lo que se movía Javito arriba del escenario. Y cantar de esa manera, obviamente que hacía que tenga un tono de voz muy esforzado a veces, porque se movía muchísimo. Entonces, se puede diferenciar bastante a lo que son los discos de estudios, el disco que está en vivo, con su voz particular de Javito en vivo. Y también trajimos Leo Mattioli con una versión de Cómo Podré muy linda, con su guitarra acústica y mucha gente cantando. Así que en esta sesión vamos a estar escuchando... Sección, ahí está. En esta sección vamos a estar escuchando tres temas en vivo para que la gente vea lo que es la música popular en la Argentina. Y arrancamos con Onda Sabanera de esta manera. Mirá. Siempre voy para adelante como un misionero. gente de Chile. Sintamos todo. ¡Sabor! El pétalo rojo. Esto dice así. Sola siempre está mi amigo del alma. Sin pensar que estoy viviendo. nombre para aguantar. Tengo un nombre no volverá. Podré soportar que a menudo olvida de ti, de lo que vivimos. ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? ¡Todos arriba! Y en la habitación yo porté. Y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de dos. Y no podrá querer despertar y sin hablar hacerlo otra vez. Sin haberse lavado la cara, sin hacerme asco nada, no podré. Río mis ay amor, esas palmas arriba, arriba, arriba. ¿A quién podré abrazar por la espalda y dormir como contigo? Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá mimar igual que un niño. ¿Qué cara te dirás que terminen como yo sobre tu vientre? Terminemos esta farsa y tratemos de seguir amor como siempre. Pienso en la habitación, se volverán a escuchar nuestros gritos de placer y nuestro baño volverá. Y a tener dos locos que se bañan de dos. Y al amanecer despertar y sin hablar hacerlo otra vez. Sin habernos lavado la cara, sin hacernos asco a nada. Y así volver a sentir el gusto a transpiración al besarnos amor. Y terminar tirados en la cama nuestras partes mojadas. Oye amor, solo así podré. Los aplausos. ¿Cómo podré? Un gran éxito, creo, Matioli. Arma tu verne, hace la ronda, que se viene el tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Que siempre anduve de bar en bar, una copa aquí y una copa allá, y creí que esto era ideal. Amores que vienen y amores que van, nunca me paraba en ti a pensar que también me amabas y ahora no estás. Luna, yo solo te pido este favor. Suena La Mona Jiménez. ¿Cuánto ha tenido que ver La Mona Jiménez en Gladiador de la Cumbia, no? Le hemos dedicado más de 20 programas donde siempre tenía su sección especial, hasta que hicimos un programa entero de La Mona Jiménez. Después hemos descansado un poquito también con La Mona y esperando ese recital que durante 3 meses estuvimos ahí charlando, donde íbamos a estar presentes, y estuvimos presentes nomás en el recital del Luna Park de Carlitos Rufino, La Mona Jiménez. Y el programa anterior íbamos a hablar un poquito de ese recital, pero cayeron dos gratas personas al programa, como fue Melisa Lobos y Gisela Magri, donde estuvimos hablando un poquito de cumbia vieja, de tango, de diferentes cosas. Y el tiempo se nos fue y no pudimos hablar un poquito del resumen de lo que fue el recital. Pero bienvenido sea cuando el tiempo se te va así, con gente linda alrededor tuyo, al lado tuyo, y hablando de cumbia al aire, del gladiador de la cumbia. Siempre estarán invitados estos personajes, como Melisa Lobo, que a veces aparece y se sienta acá con el otro micrófono si hacemos un programa divertido y un programa entretenido. Fuimos a ver a La Mona Jiménez al Luna Park, donde por ahí estuvimos ahí, yo por lo menos, y justo en el grupo, ahí fuimos 12 en total, pero en el grupo que fue conmigo en el auto, que estaba el Pulpo presente, estaba Leila, mi compañera, estaba mi viejo, que lo llevamos a mi viejo ahí. Por ahí ninguno tenía tanta experiencia de ir siempre a recitales a Luna Park o demás, así que estuvimos buscando estacionamiento. Nos han vacunado un poquito ahí con el estacionamiento, porque vos decías, ¿dónde lo dejo acá? No tenés ni idea, llegás a Buenos Aires y no sabés ni dónde tenés que ir. Pero bueno, la cuestión era que estábamos llegando también un poquito tarde, nos agarró un embotellamiento ahí justo a la bajada de la autopista y encaramos para el Luna Park. Justo cuando estábamos ahí en la fila se escuchaba, ya que estaba sonando en vivo la banda, que deducí por ende, por haber ido a verlo a Córdoba, que ya estaba tocando el hijo de la Mona. El recital estaba puesto que era a las 9 de la noche. Así que yo suponía que, como suele pasar, arranca el hijo de la Mona Jiménez, Carly Jiménez, pero no sabía si antes o después, por eso queríamos llegar ahí temprano para ver si podíamos ver todo el show completo. Así que hemos entrado a las 9 menos 10 más o menos, y estaba tocando ya el Carly, ya venía a tocar un par de canciones, y el recital terminó a las 12 de la noche. O sea, quiere decir que el Carly, con lo que habrán empezado, fue un show más o menos de 3 horas y media en total. Si 9 y media ya estaban tocando y sonaban algunos temas, habrá arrancado 8 y media por ahí, y a las 12 de la noche terminó. Fue un recital de 3 horas y media, como suele dar la Mona Jiménez. Antes lo hacía el solo, pero ahora la Mona tiene 63 años, lo comparte con el hijo también está haciendo su carrera distinta. Es más, cuando yo lo vi en Córdoba, funcionaba con la misma banda. Cambiaba, cantaba Carly, cantaba la Mona, pero la banda era la misma. Acá tocó con otra banda. Muchas cosas positivas, muchas negativas. Por ejemplo, el hecho de entrar al Luna Park, y yo pensaba que el Luna Park es un lugar donde explota, que el sonido, que debe ser una belleza, porque tantas bandas que tocan todos los fines de semana, yo me quedé un poquito desconforme con el sonido. Era una cosa medio que no se escuchaba bien del todo, o por lo menos a lo que yo escuché de la Mona cuando fuimos a Córdoba. Pero bueno, es otra cuestión. Imagínate que la Mona tocó hace 40 años y 25 años en el mismo lugar, con un sonido, el lugar está preparado para la Mona. Si no hace sonar un lugar así después de tanto tiempo, sería un fracaso. Así que cuando el que esté ahí dando vuelta en Córdoba y quiera ir a ver a la Mona, va a ver realmente un show impresionante con un sonido zarpado. Acá me quedé con ese gustito de que se escuchaba poco, por ahí se escuchaba un teclado, el bajo se confundía, el bombo, la voz no se escuchaba, estuvo medio raro. La gente también fue un poco más como un recital quizás un poquito más rockero, la gente adelante saltando y eso. Allá en Córdoba se baila un poco más, y mucho cordobés se veía, mucho cordobés quizás viviendo en Buenos Aires o cordobés, porque había unos bondis afuera, quizás no han llegado, pero fue algo como un show más de la Mona, fue algo explosivo. Después quizás cuando lo mirás por la tele decís, ¡fua! Lo que fue esto, pero como estuvimos un poquito atrás nosotros, quizás se vivió más tranqui, de otra manera, y también que el sonido no ayuda mucho, pasaba eso. Pero realmente un muy buen show, donde estuvo presente el Piti Álvarez, donde estuvo presente estuvo ahí como pudo el Piti Álvarez, estuvo el Mono de Capanga también. El Piti estaba como en una situación medio así como perdido, la Mona lo abrazaba como un hijo, como bueno, el muchacho está así, pero bien, la gente lo quiere, se nota al Piti. A mí también es un tipo que me caiga mal, hay mucha gente para que te caiga mal, no el Piti. Y después tuvo el Mono, que el Mono de Capanga, bueno, reconocido monero, reconocido fanático de la Mona. Y es más, él comentó, dice, yo Mona te vine a ver acá la primera vez en el 88 y hoy estoy acá subido, te vine a ver como fan. y ese día contó que se subió, se trepó para cantar un tema junto a la Mona. Y después, imagínate, el 88 al 2014, tantos años después, bueno, ya igual ha participado antes, pero bueno, quiero decir que como invitado especial de la Mona Jiménez estuvo presente el Mono de Capanga. Hicieron un lindo show, cantaron sus temas juntos, porque a veces uno conoce muchas canciones de la Mona también que no saben que son de la Mona por Capanga. Hay mucha gente de este lado, en esta provincia, en Buenos Aires, y no tanto en todo el país, porque la Mona en otro lugar del país se escucha más. Pero acá hay canciones como Me Mata, como Amor Secreto, como Una Mañana, como, bueno, muchísimas canciones que tienen incorporada en el repertorio Capanga, que en realidad son de la Mona Jiménez. Y nada, y la gente a veces no lo reconoce como el de la Mona, pero bueno, es más, a veces me ha pasado decir, che, escuchá esta canción, ah, esta es la de Capanga, no, al revés, esta es de la Mona. Y bueno, llegando al final del show de la Mona Jiménez, en un momento, para que vean un poquito la situación del Piti, muchachos, vengan que cantamos la última canción todos juntos. El Piti, ¿dónde está? Y la Mona decía, bueno, se nota que el Piti debe estar bailando abajo, dijo. Pero apareció por ahí en los últimos 2 o 3 minutos del recital. Cantaron junto al Piti por Portación de Rostro, que es una canción de la Mona Jiménez, que en el disco de estudio está invitado el Piti Álvarez como acompañante y cantor de esa canción junto a la Mona. Pero la hemos pasado bien, hemos escuchado un lindo show de la Mona Jiménez y por lo menos podemos decir estuvimos en un Luna Park junto a la Mona, junto a un artista tan grosso como es la Mona Jiménez. Y realmente se notaba que al principio estaba como medio nervioso, medio perdido, después se fue acomodando y después la soltura que tiene él con el escenario es terriblemente lindo de ver. Y hasta el punto que la gente se sube, el fanatismo que hay a veces por la Mona es un fanatismo de quererlo como... No es un dios, es el Gauchito Gil, como digo siempre. Y se veía gente, mucha gente tatuada de la Mona. Es más, se subió en un momento un chabón que era bastante grandote y creo que tenía una pared de espalda lleno de tatuajes de la Mona. Se subió ahí a saludar. Muchos que se subían para tratar de abrazarlo, la seguridad que a veces los contiene, y él los iba a saludar igual. Al principio medio que se asustó cuando subió uno. Cosa que... el tipo tiene un manejo de todos los fines de semana de gente. Se nota que ahí había algún tipo de nerviosismo por otra cosa, quizás por el sonido o por algo, no sé. Pero al toque eso se fue pasando. Después hasta subió una nena al escenario donde estuvo hablando con la Mona Jiménez y se declaraba fanática de la Mona. Momentos que estuvieron muy buenos del recital. Lo han pasado por Crónica TV y yo sé que iban a grabar en vivo el disco número 85. Así que también nos va a quedar eso de haber estado en el recital en vivo de la Mona Jiménez en el Luna Park. Trajimos 2 canciones que sonaron en ese momento y que donde el Pulpo coincidía acá conmigo que fueron 2 de las canciones que más explotaron en el show, que fue Muchacho de Barrio y El Federal. Y suenan de esta manera. Antes de irnos con Gladiador de la Cumbia, vamos a escuchar estas 2 canciones de la Mona Jiménez. Thank you.